Ya. Ya, dale. Oye, el otro día estaba pensando, estaba buscando la manera de poder entretenerme, porque, mira, desde marzo que estoy en teletrabajo, y la verdad es que estoy tratando de buscar alguna manera de distraerme, de hacer un poco más entretenido el día. Yo la verdad es que solamente te puedo recomendar que leáis, pues a mí me gusta harto leer. Yo estaba preparando una mudanza hace un tiempo y lo que más me estaba llevando era el libro. Y había guardado un libro que era uno de la crisis social, que lo escribió Alberto Mayol, y ahora estoy leyendo eso un rato. Pero, ¿un cientista político? Sí, un cientista. No es cientista político, él es... no me acuerdo. ¿Sociólogo? Sociólogo, eso. Pues la verdad es que igual pierdo mucho el tiempo, compadre. Mucho. Se pierde mucho el tiempo en cuarentena. Hoy, hablando de perder el tiempo, yo estoy sumergido en el mundo de las series, no puedo parar de verla. No hay otra cosa que hacer, pues yo de la universidad paso directo a ver series, Netflix, Amazon, pero también estoy demasiado aburrido en la casa. ¿Qué? Oye, pero ¿y qué serie estáis viendo? Pucha, mira, terminé de ver la sexta temporada de Vikingos, estoy viendo Dark, estoy viendo... Y lo que vaya pillando, pues, o sea, depende, me he visto un poco de anime, de todo, pero en realidad, sacando cuenta... ¿Es fuerte Vikingo? Es muy fuerte, te puede cambiar la mentalidad, o tú pensar... Con las imágenes son muy brutales todo lo que presenta. Sí, yo vi, no sé si entre la cuarta y quinta temporada, no sé si esto es spoiler, yo creo que ya no, porque estamos en 2020, después de que muere Ragnar. No, pero muere. ¿Cómo? ¿En serio? Ah. No, sabido. Esta cuestión no es spoiler, pues después de como 5 años, esto ya es cultura general, ya, pues. Mira, es que la verdad es que yo no he querido ver Vikingos, me la han recomendado mucho, de hecho me la pasaron cuando una amiga, la Angélica, me la pasó, y el tema es que me da miedo verla por lo que dicen ustedes, el tema de que es muy fuerte, muy brígida y todo lo demás. No sé, igual quedé medio traumado con Chernobyl. Buenísima. Es muy buena, pero sabes que lo vi con la Nao, con mi señora, y ella pasó mala noche, durmió mal, dijo que había tenido pesadillas, porque la música, la banda sonora de Chernobyl es muy, muy voladora de mente. Es muy frígida. Yo creo que, mira, yo cuando la vi, yo más como el temor de lo que produce el desastre nuclear en sí mismo, a mí realmente como que me dio más temor sobre cómo se manejan las crisis o los desastres por parte de las autoridades, como que en realidad es como que me dio el temor a no confiar en absolutamente nada, porque sé que van a cometer algún error. No sé si tuviste esa misma impresión. Sí, pues igual se le acusó al director de la serie de que era como una serie que buscaba dejar mal a los comunistas, porque esto fue en régimen comunista de la Unión Soviética, estábamos en plena Unión Soviética. Entonces igual como que lo acusaron de eso. Pero yo creo que sí, que se nota caleta que fue mal llevado por ellos, y que querían ocultar lo más posible. Y es parte de ese tipo de gobierno, pero ya, filo, no me voy a meter en eso. Pero sí. Es que además el tema es delicado, porque de hecho algunos políticos o geopolíticos definen que en realidad el comienzo de la decadencia de la Unión Soviética partió en Chernóbil. Sí, pues, partió porque se tuvieron que abrir las fronteras para que entrara la gente externa a primero ayudar y luego a fiscalizar, porque había muchas cuestiones como raras. Entonces cuando se metió la gente de afuera, que por ejemplo los alemanes habían tenido lo que dice la serie, que habían, y también... Esto te lo pasan en el colegio, así que no tiene mucho nada de eso. pero te dicen que, por ejemplo, en Alemania había rastros de material radioactivo, en Francia también, entonces ellos también empezaron a preguntar, y entre preguntar y preguntar, empezaron a destapar botellas, empezaron a destapar cosas, y lamentablemente se fue todo abajo, se les fue cayendo el tema de la URSS, que era tan poderosa y todo lo demás. ¿Sabes qué es lo complejo, Martín y Jeremy? O lo que más me preocupa a mí, aunque soy, me debo reconocer que soy un adicto a la serie. No he visto Chernobyl, no pude enganchar con la serie, no sé por qué. Me preocupa cómo esa serie, aunque uno a veces piensa que es solo ficción, o que tienen un poquito de verdad, algunas son históricas, con mucha referencia histórica, es cómo van destruyendo tu mente. Es muy interesante cómo la serie se van introduciendo en tu mente y van empezando a moldear tu forma de pensar. Entonces traen un mensaje potente detrás. Estas series como Vikingos, quizá ustedes como dicen Chernobyl, y hay un montón de series así. ¿Cuál creen que ustedes, por qué buscan eso los directores quizá a través de esas series? ¿Por qué intentan plasmar su idea así? Escucha, yo veo, por ejemplo, que, no sé, yo creo que Satanás como que está empecinado en que nosotros nos desviemos con esos temas, porque, o sea, él conoce nuestro interés por esos asuntos. Si nosotros, no sé, pues vemos, tomamos la Biblia, podríamos definir que en realidad la Biblia es un conjunto, una mega serie que en el que transcurren cientos de años, y podía encontrar un montón de hechos históricos súper interesantes, pues, y al final eso es lo que nos ha interesado durante todo este tiempo. Entonces igual, como que Satanás igual se dio cuenta del potencial que tienen estas historias y que son capaces de moldear tu pensamiento, pues. Y claro, como que era como lo que tú decías ahí. Mira, yo perdón, Ricky, pero yo creo que ahí igual Jeremy habla acerca de como la génesis de todo, pero esa génesis va avanzando, y claro, Satanás está involucradísimo en esto, y sabe que esto nos hace perder el tiempo como lo estamos haciendo ahora, nos desfoca de todas las cosas, y busca a través de esta serie, a través de los libros, como por ejemplo, antes había una gran guerra contra Harry Potter, por ejemplo, te hacen perder el foco, te hacen perder el tiempo, pero principalmente te hacen volar la mente, pues, de que ya empiece a, por ejemplo, si ves series fantásticas, a veces la persona pierde el sentido de cuál es realidad y cuál no es realidad, pues. Y, por ejemplo, hay gente que cuando vio Vikingos, y es porque la citaron simplemente, yo tengo amigos que, por ejemplo, se empezaban a creer Vikingos, pues, Vikingos, shooter. Yeah. Igual era una cultura súper sádica o súper violenta, y es como, ya, no, son mis referentes quizá en algunas cosas, en otras no tanto, y en otras definitivamente no. También eran politeístas, creían otro tipo de dioses, y así tú vas sumando todo ese tipo de cosas, porque finalmente Satanás se quiere involucrar a través de las series, de las películas, de la música, para que tu mente se vaya para otra parte. Y ante eso, yo también quería también comentar lo que decía Jeremy acerca de la Biblia, que es tan, tan genial, porque la Biblia tiene de todo, tiene epopeyas, tiene narraciones históricas, tiene profecías, tiene personajes que pueden ser tus héroes, tiene personajes que pueden ser villanos, pueden ser personajes que son antagónicos, lo mismo que tú encuentras en Hollywood o las teleseries, tú lo encuentras en la Biblia. De hecho, también les comento que yo tengo una amiga, Daniela, que su papá tiene una librería, y él vende libros, valga la redundancia, obviamente, que es una librería, y vende Biblias, y sabes que las Biblias era lo que menos se vendía en esa librería, nada, nada, de nada, de nada, pero de repente TVN empezó a lanzar estas seriales de la Biblia, po. José, Moisés, no me acuerdo cómo se llaman, todas las cuestiones que sacó, po. Los 10 mandamientos, y salieron como varias producciones brasileñas acerca de la Biblia, po. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Sí, sí, sí. Ya, po. Y sabéis que el boom de la Biblia, pero sí, el caballero empezó a vender Biblias como loco, porque la gente se quería spoilear, quería saber qué venía después, en la serial. Y empezó a leer la Biblia porque por la serial, por las teleseries brasileñas. Es interesante, chiquillo. A mí lo que me llama la atención mucho es que uno a veces tiene la oportunidad de conocer varias cosas de la Biblia, varias porciones de la Biblia. Y cuando uno empieza a ver esta serie, ve que se contraponen directamente. No es algo que nosotros podríamos decir, no, es indirecto. Es directamente contra todo lo que fundamenta la Biblia. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos, pues empieza un cuestionamiento en nosotros. Y quizás ahí se empieza a sembrar la duda, empezamos a dedicarle tiempo a otras cosas, más que porque, a diferencia de las series, la Biblia, tú tienes que ir imaginando lo que va pasando. Y además de eso, Ricky, estoy súper de acuerdo en lo que dices, porque también al final genera el problema de que cómo entregamos al final el mensaje. Ya, claro. Yo me acuerdo que una vez estuve en una iglesia en Limache y un anciano dijo, nosotros cuando vemos una película nos están contando una ficción como si fuera real, porque enganchamos mucho. Y lamentablemente nosotros empezamos, claro, como tú dices, empezamos a dudar o empezamos a que no nos atraiga tanto el tema, que terminamos contando una verdad como si fuera ficción. Entonces, se comienza a menoscabar nuestra fe de cierta manera, porque nos empieza a traer un poco más estos temas, estos universos fantásticos. Y es interesante, ¿sabes lo que a mí más me llama la atención hablando de este tema? Es que estamos en un mundo donde tenemos todo tan a la mano que nosotros no desarrollamos la capacidad de imaginación, a eso es lo que iba. Entonces, cuando leemos un libro, como por ejemplo la Biblia, que tiene que ser bien examinado, hay que leerlo no como cualquier libro, sino que hay que entender profundamente eso, tú necesitas la capacidad de imaginar, cómo van sucediendo las cosas y todo, y contraponiéndolo con una película, que tú ves todo directamente, la Biblia como que empieza a perder ese saborcito. Es más fácil ver una serie, es más fácil ver una película, porque es agradable a la vista. Es tan agradable a la vista y es tan rápido, está a un clic de nuestros computadores, de nuestros celulares, etcétera, que es mucho más fácil que dedicarse un tiempo en silencio o tranquilo al estudio de la Biblia. Entonces, como jóvenes... Oye, ¿sabes qué es lo que me ayudó? Porque, ¿sabes qué me pasaba eso? Yo leía, por ejemplo, participando en el Club de Conquistadores, tenía que leer los textos del Antiguo Testamento, no sé, pues, Primera de Rey, Segunda de Rey, y yo lo leía con la versión Reina Valera del 60, y cuando lo leía, como que no, me aburría. Soy súper sincero, me aburría un montón. Lenguaje antiguo. Y después empecé, claro, un lenguaje muy antiguo. Y después tomé la Biblia, la versión Dios Habla Hoy, una versión católica, pero la traducción es tan buena que se me hizo mucho más fácil y mucho más entretenido poder entender las historias antiguas. Entonces, no sé, claro, te muestran una serie bíblica y es más atrayente que leer la Biblia, entre comillas, es la misma historia, pero cambia la forma. Entonces, a veces también nos puede pasar lo mismo, que podemos mejorar nuestra lectura, nuestro interés, a veces cambiando la forma en que tú obtienes la historia. En mi caso, por ejemplo, mi testimonio es que yo, cambiando de versión, fue mucho más fácil y más atrayente entenderlo. Mira, otro día podríamos hablar de las versiones bíblicas, porque yo tuve la oportunidad de hacer un curso acerca de todo este tipo de cosas. Y me explicaron las versiones bíblicas y por qué fueron. Y hay varias cositas bien interesantes cada una de ellas, pero yo creo que es para otro momento. Pero yo también lo que quería comentarles, chiquillos, era que, pucha, estamos hablando de que las series son malas, y estamos como dando a entender de que no deberíamos ver series. Pero yo, por ejemplo, veo series y no les puedo pedir a ustedes que dejen de verlas, porque yo mismo estoy viendo. Claro. ¿Qué puedo hacer? Claro. Dejar de ver, pero en realidad, siendo sincero, siendo así con el corazón en la mano, es tanto que el mensaje que hay por todas partes y todo, y es que al final igual vas a terminar viendo series. Y el tema es que yo no lo considero malo. Yo no considero que una persona vea una serial, sea la que sea. Quizás pusimos ejemplos muy muy drástico. Muy drástico, claro. Pero por ejemplo, yo les comentaba adelante que también vi El Último Baile, que es la de Michael Jordan. Claro, es de deporte, pero también tenía su vida, que también era así como en alcohol, con cigarrillo y todo lo demás, ya. Pues también he visto seriales de por ejemplo, ahora estaba viendo, estaba comenzando a ver esta como La Historia de Dios, que habla un tema en particular, pero busca muchas denominaciones distintas, religiosas, y... ¿La de Morgan Freeman? Sí, pues, la de Morgan Freeman. Y te da como varias versiones de qué cada religión o que cada denominación ve diferentes temas. El cristianismo, el budismo, el hinduismo, etc. Entonces ahí te permite ver otras realidades. Y lo mismo que los documentales. Uno, lo que es cinematográfico, lo que es audiovisual, tenemos para todos los gustos. Yo considero que no es malo, pero que sí hay que protegerse. Hay que ser selectivo. Claro. No, hay que saber filtrar. Hay que saber filtrar y no y cómo sabes cómo debes filtrar y cómo tienes que protegerte es a través de la Biblia. Porque así, como decía Jeremy, no te van a vender una ficción como realidad, porque tú la realidad ya la conoces a través de la Biblia. Entonces, no es malo ver series, pero tú tienes que tener la madurez suficiente para saber que esa serie es ficticia y que la realidad es esta otra. No sé si me... Claro, el tema es cómo es llegar a lograr eso. Porque, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, no sé, por una persona de 15, 16 años, está inmerso en el mundo de las series. Pues yo tengo un hermano que tiene 17 y fanático de las series, pues. Pero él, por ejemplo, ha participado muy poco en la iglesia, etcétera, ha estudiado muy poco la Biblia. Entonces, para él, eso es una realidad, pues. Las series pasan a ser una realidad, ¿cachai? Entonces, hay que tener equilibrio, ¿sí? Y ya cuando... Yo creo que uno sabe que hay series que a uno le hacen mal. ¿Eh? Y uno tiene que como escuchar como esa vocecita, no sé cómo podríamos llamarlo, o el Espíritu Santo en realidad que te está diciendo que no siga ahí, po. Ese es el tema, el poder decir, pucha, esto no me va a contribuir para mi vida, no me va a ayudar a crecer de ninguna forma, entonces mejor desechar. Mira, por ejemplo, tenemos 26, 27 años, y nosotros igual vivimos una transición, pues. Nosotros no nacimos con Netflix, nosotros no nacimos con YouTube, en cambio las generaciones que tú dices, sí, ellos tienen prácticamente integrado en Netflix, no ven televisión abierta, ven solamente YouTube y Netflix, y todas las plataformas de streaming. Y es súper complejo llegar a ellos con una Biblia o con un libro y decirle, oye, ¿leamos la Biblia? Claro. No, o sea, es que me queda la mitad de la serie, prefiero ver la serie. Ese tema va a ir. Y es un desafío para todos los que trabajamos con niños en las diferentes áreas de la iglesia en la que participemos. Y siempre va a ser un desafío. Las clases de escuela sabática cada vez son más complejas porque los niños no eligen. Y ni siquiera nosotros a veces elegimos estudiar la escuela sabática y preferimos terminar de ver la película, la serie o escuchar una canción. Entonces ahí también tenemos que tratar de hacer un llamado a que podamos crear plataformas en las cuales se atraigan los niños con este tipo de cosas. Hacer series cristianas de buena calidad, con buen diálogo, con buen texto. Que no sean, por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando estaba estudiando, yo vi Amigos y Hermanos, que era una serie juvenil de la Nuevo Tiempo. Está en YouTube, si alguien la quiere revisar. Pero es tan mala, compadre, tan mala. Uy, de hecho, uno de los actores era este cabro que terminó haciendo Super Lupa también. Y estaba una niña que eran puros actores que no eran cristianos, pues eran de afuera. Y está la niña incluso que trabajó en Sudamerican Rockers, de Los Prisioneros, ya. Sí. Pero era tan mala, compadre, era tan mala, sí. Que a mí me daba rabia ver la serie. Y sabéis que la vi entera, pero me enojé, todos los capítulos me enojaba. Yo vivía en Valparaíso con Rodrigo Abarca, y él me decía, ¿pero para qué la veí? Pues no sé, pero la tengo que terminar de ver, pero sabéis que terminaba tan enojado de la forma en que presentaban a los cristianos, a los jóvenes cristianos, y yo, oh, no puede ser, no. De verdad nos presentaban como imbéciles. Entonces, yo digo, ¿cómo entonces te presentan esto y esa es la visualización quizás que, la, que el director tenía de un joven cristiano, pero quedamos como que si nos hubiéramos vivido en una burbuja toda la vida, y que no existe mundo exterior, de que no existen otras cosas. Entonces, obviamente, quedó como en un cliffhanger la último capítulo, como para una segunda temporada, que jamás llegó, porque nadie vio la cuestión, que era malísimo. Entonces, eso habla también un poco de que tenemos que tratar de generar cosas buenas para competir de buena manera con lo que te presenta el mundo. Y considerando que la Biblia está llena de historias, pues, compadre, sí. Tenís de todo, tenías asesinato, tenías historias de triunfo. Realidad, de que ahora le encantan las teleseries, le encantan esas cuestiones, tenís de todo. Hay unos cagüines en la Biblia, pero buenísimos, por loco. Que David mandó a al compadre que tenía mujer, la mandó a la batalla para que muriera, loco, es la media historia, po. Sansón, loco, que tenía cualquier fuerza, se metió con una, después se casó con otra, que aquí, que no le gustó esto, que mató un león, que después comió la miel de la boca, después que cuando le sacaron los ojos, loco, pero... Oh, impresionante, po. El mismo Gedeón, el pueblo de Israel, todo. Y como decía, o sea, a la gente le atrae eso si es bueno el material. Por eso estas teleseries brasileñas que dio TVN en su época, la gente de verdad las veía y las veía harto, porque eran buenas cinematográficamente hablando. Claro, pero mira, es verdad lo que tú dices, pues está el desafío de cómo presentamos el mensaje, porque ya no estamos como para la época, no es que sea malo, no quiero criticar a la gente que lo haga, pero ocupar el franelógrafo, que a lo mejor hace 20 años era lo máximo, sí. Pero ya no les llama la atención a los niños, y de hecho, a mí me hace recordar algo. Cuando Jesús habla con los discípulos, habla con su pueblo, y él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y la gente estaba loca con el mensaje, vos. Pero si tú empiezas a hilar más fino, Jesús no dijo ningún nuevo mandamiento, porque lo que él dijo era una referencia al Antiguo Testamento. Entonces, pero era tan novedoso, era tan llamativo como él presentaba el mensaje, que la gente quedaba encantada y le creía todo lo que él decía, tenía ese poder. Entonces, nos pasa lo mismo. Podemos aprender de lo innovador que él era. Claro, incluso el Sermón del Monte solamente no cambia nada del Antiguo Testamento, solamente lo reafirma. Eso significa que nosotros no tenemos que quitar nada ni, por ejemplo, modificar algo para que sea más interesante. No, la Biblia por sí sola ya es interesante. Solamente claro. Hay que buscar el medio correcto para poder llegar a las personas que le está costando más, o que están integrándose, o que tienen la cultura de otra forma, porque lamentablemente la cultura va cambiando, y las edades, las eras van cambiando, y las cosas se van percibiendo de otra manera. ¿Saben qué, chiquillo? Feliz 7 Play es una plataforma que está haciendo la iglesia, y yo me metí con una serie de los Conquis que hicieron para el Campery sudamericano, una serie portuguesa, o sea, perdón, brasileña. ¿De Portugal? No, me equivoqué, perdón. ¿Europea? ¿Serie europea? Una serie brasileña muy buena. Lamentablemente está en portugués, eso era lo que quería decir. Subtitulada en español. Pero ¿saben qué? Una calidad de serie muy buena, interesante. Más que una serie, es como una película, porque tiene como 10 capítulos de 10 minutos cada uno. Y la encontré bien interesante porque muestra una realidad de cómo son los cristianos quizás más actuales, y hay harto material ahí. Hay harto material, habla un poco, hay uno que se llama El Último Imperio, hay un documental que están haciendo con una producción espectacular, que habla acerca de la visión que tuvo Daniel, y habla acerca de los imperios, tiene harto material cultural ese documental, y hay otros más. Yo creo que vamos avanzando, quizás no con la rapidez que queremos, pero podemos encontrar material. Yo recomiendo Feliz 7 Play. Sí, yo también me quedo con esa recomendación, porque también la estuve hojeando para la Semana Santa de este año. También subieron la serial que se mostró en esta Semana Santa. Se podía ver a través de esta aplicación. Yo también invito a que la descarguen, que la tengan en su celular ahí al lado de Netflix. pueden descargar esa aplicación y ver harto streaming. Es una, es la plataforma streaming de la iglesia y vale la pena tenerla porque tiene harto películas, videos, series que son de la iglesia, incluso cantos, tiene música, tiene harto de verdad. Vale la pena tenerlo. Buenísima. Mi recomendación es que si usted no encuentra ningún material bueno, ni los que recomendó Ricky, ni los que recomendó Martín, creen contenido. O sea, si quieren contar una historia bíblica, disfrácense, no sé, o cuéntenla de alguna manera, hagan alguna presentación, descárguense un programa para hacer videos y traten de compartir el mensaje. Que vuelva al radioteatro, dijo mi mamá. Bueno, vinilo. Siempre un gusto conversar con ustedes y esperamos que en el próximo podcast podamos tener nuevamente un tema tan interesante como este. Oye, sí, un abrazo para todos. Abrazo, estamos hablando y esperamos que nos puedan escuchar en nuestro siguiente podcast. Adiós. Thank you.